Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, vamos a empezar a finales de los años 60 con un grupo que se llama Los Zoom, que hemos puesto algo de ellos aquí en Bacanal. Y bueno, se puede decir que es uno de los primeros, los grupos pioneros del pop psicodélico aquí en España. Esta formación españo-holandesa que tuvo muy poca vida, pero sí importancia, digo, del impacto que causó dentro del mundillo de la música rock aquí en el país. Entonces vamos a escuchar su primer single que se llama La Droga, que por cierto, hoy vamos a hacer un programa un poco atípico, porque no puedo tirar casi de vinilo, porque muchas de las canciones que vamos a poner hoy, no, esto lo voy a poner directamente desde internet, porque claro, van pasando los meses y los años, que llevo aquí ya 3 años, como recordaba en el último Bacanal, y ya me empieza a fallar lo que es el archivo sonoro en vinilo. Es una pena, pero claro, tampoco puedo hacer compras, porque son vinilos que cuestan una fortuna. Bueno, pues este grupo que llamo Zoom, voy a poner un single lanzado en el año 1967 para la discográfica Cylon y una canción que hace tema al LSD, se llama La Droga. Es una canción de Pretty Things que fue muy censurada, fue censurada en muchos países de Europa y aquí pasó, al parecer, porque la traducción fue un poquitín light. Yo lo que sé es que aquí se lanzó y no solo con el grupo Los Zoom, sino también Los Polares. Bueno, vamos a escuchar ahora mismo, como os decía antes, vamos a ver qué tal suena esto. Tarda un poquitín. El sol oscurece, el cielo es un mar, las aves caminan, no pueden volar, el suelo que piso parece cristal, distingo dos formas que me hacen llorar, cabezas de bestias, hormigas están. A cuerpos de hombres corriendo se van. El miedo me mueve, no puedo pensar. Esto que veo me hace temblar. El sol resplandece, lo veo brillar, me ciega los ojos, me hace soñar, el aire se mueve, me quiere abrazar, las nubes que bajan, las puedo es algo tan bello que no puedo explicar. El miedo se marcha, me siento flotar. Efectos del LSD en aquella época. Bueno, vamos a ver con un grupo que se llama Los Gatos Negros. Y bueno, van a poner un tema original de Procol Harum, que es la versión que van a hacer esta gente, un single del año 1967 de Vergara. Esta banda catalana incorpora en este single 2 novedades. Por un lado, un nuevo bajista, que es Frank Andrade, y un nuevo productor, Carlos Maleras. Y aparte tienen, bueno, una anécdota, que es cuando estrenan un órgano Hammond. Bueno, vamos a escuchar este tema de Procol Harum y bueno, a ver, es como que bien. A ver si acertáis cómo se llama, ¿eh? Voy a bajar la aguja, vamos para allá, vamos a subir el volumen. Pues mira, es que cruje un poquitín, ¿eh? jamás podrá volver. Un día de mi lado el mundo te llevó, pero algo imborrable, nuestro amor en mí dejó. Este tema estaba un poco machacado, ¿no? Este tema de los gatos locos. Bueno, ahora vamos con un tema instrumental que para eso elegí un grupo del cual no tengo ni idea. No sé ni quiénes son, de dónde vinieron, dónde van. Los Sprints. Este es un single del año 1969 y la canción que escucharemos también es una versión. Vamos a empezar con versiones de un grupo que se llama Booker and the MGS. Y este disco es la discográfica Marfer. Vamos a escuchar este tema por la página web El Viejo Pick Up, que es una pedazo página que están poniendo, ya lo dije alguna vez, están poniendo toda la colección que tiene esta gente en la red, y puedes escucharlo tranquilamente y ahí descubrís grandísimos grupos españoles que yo personalmente desconocía. Esta versión que vamos a escuchar ahora, el Tiempo Vuela, también la tienen Los Pequeñiques. Bueno, vamos a poner esta canción y ya veréis cómo es, pues, una maravilla instrumental. Thank you. verdad que es todo una pasada escuchar este tema. No tenía un recuerdo vago porque cuando lo escuché por primera vez dije, Dios mío, esto me suena muchísimo cuando era un niño. Tenía que tener yo 6 años, 7, y recuerdo escuchar esta canción. Hablamos con un grupo que no conocía, que se llama Darwin Teoría, y es un disco que, como te diría yo, que es de estos que tienen la curiosidad que son todos holandeses. Son todos holandeses, toda la gente que hacía esta banda. Y este single se llama De la Ceca a la Meca, del año 1970. Os lo voy a poner porque, fijaos, el tema del vinilo hasta que llega, que estuve mirando por internet y en subasta vi que este single llegaba a valer 60 euros. Claro, si me pongo a comprar para hacer este programa me gasto 300. Entonces, bueno, vais a escuchar este tema de La Ceca a la Meca de Darwin Teoría. Como veréis, toda una sorpresa este grupo, ¿no? Que, por cierto, nos dije que discográfica había salido en la discográfica Poplandia. Ahora vamos a irnos con Miguel Ríos, que aquí en Bacanal hemos puesto ya muchas veces, especialmente su principio de su carrera cuando era Mike Ríos, gracias a esos programas que hicimos de los años 60. Pero esto no, esto es un single del año 1970 con una versión de un tema que, vamos, que es todo un clásico que no voy ni a presentar. Es Dispavox. Ya veréis cómo conocéis absolutamente todos este tema de Miguel Ríos. Thank you. baila. Ven aquí volando a rock and rolear. El rock de la cárcel va a comenzar. Sí, el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo baila, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. De pronto dijo el gol de mi oportunidad. No hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras, pero yo no voy. Yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo baila. De la cárcel, esta versión de Miguel Ríos. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama OM, que fue una banda muy importante en toda la historia del rock español, del rock progresivo, y que aunque tuvo muy poca vida, fue muy influyente, especialmente en el rock catalán. Fue fundado por Toti Soler, que bueno, anteriormente había estado en el grupo Picnic, que ya pusimos algo de ellos de aquí, de Picnic, aquí en Bacanal. Bueno, estaba formado también por Jordi Sabates, teclista, Manuel Elías, contrabajo, Peter Hodgson, batería, y su hermano Tim Hodgson, metal. Se ve que eran foriatos estos, porque esto de Hodgson no sé de dónde serían. Bueno, con esta formación grabaron su primer disco, y voy a poner el tema Vidra de la Llum. Esto es del año 1971 de Dexa, y cantan en ese idioma tan bonito que es el catalán. Fosca, mas capi, vindrà la pau. vamos a dejar este grupo OM para irnos a otro grupo también que se llama Evolution, que bueno, en realidad es un grupo mixto porque está formado por 4 alemanes y un español. El español es Tony Ponce. O sea, el nombre es en alemán, no voy a decirlo porque, bueno, es muy complicado y hablo mal inglés. Figuras ahora decir nombres alemanes. Bueno, los alemanes, anteriormente a esto, habían tenido un grupo que se llama The Vampires. Y en el año 1969, perdonad, que pues, parece que el frío me empieza a afectar. Hoy hace frío aquí en la emisora. No sé, está la cosa aquí en Gijón, que estamos sobre 8 grados y empezamos todos hasta frío. La emisora que suele hacer aquí mucho calor. Bueno, como yo iba diciendo, un grupo que se llama The Vampires, en el año 69. Cambian completamente de estilo y hacen un primer single y después sacan un LP. Este single que os voy a poner es del año 1962 por equipo. Bueno, os voy a poner ya aquí. ¿A qué os parece? Cosa curiosa que tenía el LP que grabó este grupo Evolution es que cuando hicieron la grabación hicieron las pistas y se fueron de gira, y cuando volvieron vieron que el famoso trompetista Rudy Ventura, que por cierto murió hace poco, les había hecho la sección de vientos cambiando un poco lo que era la filosofía de su música. Entonces sacaron el LP y este grupo se disolvió, cada uno fue por un lado. Bueno, ahora vamos a poner una cosa que está muy bien, que va por rock and roll clásico, gracias a Lone Star, y este adelante rock en vivo del año 1973 de sello Unic, que tiene una particularidad: se vendió como si fuera un disco en directo, pero en realidad estaban en la sala de grabación unos cuantos amiguetes y poco más. Bueno, vais a escuchar ahora mismo y voy a poner ahora este tema que se llama Canta conmigo Rock and Roll. A ver, se ha saltado aquí una cosa. Ahora, ahí va. ¡Feliz! Ya veis ahí a Lone Star acabando a lo grande con este LP que fue su éxito mayor en ventas de un trabajo de larga duración adelante de Rock en Vivo del año 1973. Ahora vamos con una banda que tendría que haber sido una de las grandes bandas de la historia del rock en España, pero por diferentes causas no llegó a buen puerto. Brakaman, un grupo pionero del glam rock aquí en este país, que bueno, por ser yo creo que de aquella época que se decía siempre más de ser de provincias, quedó un poco apartado. Esta gente eran donostiarras y hacía una música genial. Está formado por Borja Zuluata, voz; Jaime Martínez Estinus, guitarra; Jorge Anza, piano; Carlos Villana, bajo; y Jesús María Inurrieta, batería. Bueno, las primeras noticias que tenemos de este grupo es que siendo estrenos de nada más y nada menos que Rory Gallagher en el año 1974. En ese mismo año sacan dos singles en Columbia Records. Bueno, y yo todo lo que estuve leyendo de esta banda es que fue año 75, aproximadamente 76, hicieron una gala en el Teatro María Cristina de Sebastián impresionante. O sea, de lo más moderno que podía haber en aquel momento. Y bueno, no cuajó, pero claro, igual no estaba un poco preparada la gente para aquellas chicas, aquellas luces y aquellas pintas tan extrañas que tenía toda la gente del glam rock. Bueno, vamos a poneros un single, el primero que sacaron, Sandwich en la cara y Things en la cara B. Bueno, pues vamos a hablar un poquitín más de este grupo cuando termine, que son 8 minutos, porque os voy a poner las dos canciones seguidas, y esto tengo que ponerlo también por internet, porque no tengo los singles, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo para allá. Ahí es que os gusta, ¿eh? Acabáis de escuchar Sandwich. Os voy a poner la canción Things, porque bueno, interrumpí un poco esto para contaros una cosa realmente increíble. Este grupo estuvo en el mítico punk concert de Mont-des-Marsan los días 5 y 6 de agosto del año 1977. Y claro, si sabéis con qué gente se codeó, con los Clash, Lou Reed, The Jam y muchos más de aquella época, que era lo más vanguardista. Bueno, Lou Reed no tanto, que ya venía ya de tal, pero bueno, ya en los Clash sí, ¿no? Y estuvieron con ellos, se codearon con ellos, y desgraciadamente estuve buscando por internet si encontraba alguna imagen de Brakaman ahí dándole caña, pero no encontré nada, una pena. Os voy a poner el segundo tema de este single del año 74, Things. Y ahora me encantan, ¿eh? Me encantan. A ver qué pasa, que no me suena ahora. Ahora. Things go around your mind up, and suddenly you wonder what's going on. You must come back, 'cause you can't carry on. But things are always changing. I'll move with them forever. Things go around your mind, oh, and suddenly you wonder what's going on. But things are always changing. I'll move with them forever. Que perdonar por interrumpir la canción ahí, pero bueno, me despisté, estaba componiendo el otro disco y me despisté con esta de Brakaman, este grandísimo grupo, que vamos a poner más de ellos. Como os decía anteriormente, conseguir sus singles es muy difícil, gracias a que ahora tenemos en la red un montón de aficionados volcando esta música, y nos hace más fácil, por lo menos a mí, pues poner estos grupos que estuvieron olvidados, que este, por ejemplo, me parece que es buenísimo. Ahora vamos con un clásico, que es Suburbano, y este, una canción que se llama Melocotón. Y tengo aquí el disco, el single, en la mano. He traído su LP Marismas y lo voy a poner ya mismo, porque después tenemos una sorpresa que nos dejó aquí nuestro amigo Juan. Cuando llegué aquí vi que tenía un CD de un grupo que se llama Otus Scopes, El Sonido del Mar, y bueno, lo dejó para mí y para Gonzalo. Cuando termine la canción ya se la pasará a él para que a continuación de mi programa pues lo pongamos uno y otro. Dice que encajaba, dice Juan, que encajaba muy bien con nosotros. Ya va la musiquilla. Thank you. antes es Melocotón de los amigos de Suburbano, esta banda madrileña que es todo un clásico de la música española. Bueno, nos vamos con un grupo que yo no conocía, se llama Otus Scopes, que recomendado por nuestro amigo Juan de Música en la Tarde. Ya sabéis que los miércoles es la mejor programación que se hace en Radio Crash, porque estoy yo, está Asbury Park, está Modi la Cantina, tras la... ¿cómo se llama? De la PA, no me acuerdo ahora. Se llama Tras la PA en los Talones, me parece que se llama, y La Voz del Árbol, me parece que también está, y está nuestro amigo Juan con Música en la Tarde. Bueno, voy a poner este tema que se llama, voy a abrir aquí, voy a leerlo porque no tengo ni idea, El sonido del mar. Y tengo aquí la carátula interna, y voy a leer, a ver, vamos a ver quiénes son los artistas de esto. José María Rodríguez, que toca la guitarra eléctrica, reclamos, voces indígenas y selváticas, coros reciclados. Pablo Canalis, bajo electrónico. Y ya que hay más gente por aquí, vamos a ver. Ah, y Jorge Rodríguez, batería, vibráfono, craqueo, recorreco y voces indígenas. Bueno, os voy a poner esto ya. Me despido a todos vosotros. Ya sabéis que voy a escuchar un tema del grupo que se llama Otus Scopes. Y la LP se llama El sonido del mar. Y ellos se definen como surf rock. Bueno, voy a ponerlo. Es la primera vez que pongo un CD aquí en Radio Crash. Flipar, en 3 años. Tengo que enseñar a mi amigo Gonzalo cómo se ponía. Bueno, me despido a todos vosotros. Tomar caldo, cafetinos, que esto es la cosa muy fría. ¡Hasta luego! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me suena? Vamos a ver. Gonzalo se acerca aquí a ayudarme. Porque claro, somos... Y está sonando, ¿eh? No sé por qué no suena esto. Vamos a ver, Gonzalo, ¿qué pasa? Dime. Segundo. A ver. Está Gonzalo mirando. Estamos mirando. Parece que está todo bien. Ah, claro, es que el burro Enrique no vio que había una cosa que se llamaba CD1. Bueno, pues vamos a ponerlo ya mismo y vamos a ponerlo para arriba. No, ahora está atascado. Esto está, no hay nada como Bacanal Musical, es el programa más divertido de la radio. Ah, claro, es que es el 2. A ver, vamos a ir a Gonzalo. De tu risa contagiosa. Ahí estamos. Hasta luego, Anarquía en las Ondas, Bacanal Musical. Mientras yo escribo, tú meneando el abanico ingenua y ajena. Y un gabacho malnacido, indolente y aburrido, dibuja sin remilgos en tu cuerpo de caracola una estrella bipolar. Azúcar, canela y clavo. Y unos tipos sureños, lolailo, lolailo, embriagados por el aroma de tu crema bronceadora, cantaban sin decoro aquello que decía: la próxima vez que te tires al mar, no te metas pa' lo hondo. We'll be right back. We'll be right back.